enmudece, no me deja ni hablar. Pero esta noche y hoy te digo que te quiero yo besar. Solo tú, solo yo y el amor, dile adiós a tanto pesar. Solo tú, solo yo y el amor, somos dos que en el mundo verán. Dile adiós al de amor que vendrá, es del mal para decir. Pero esta noche yo intento.